gloria a ti, Signore Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Y gloria a ti, Señore Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.